A ver, permítame, señor... Artime, señorita. Artime, perfecto. En una semana tiene los resultados de los estudios, señor Artime. ¿Me permite su documento? Sí, sírvase. Muy bien, señor Artime. Con esta orden, retira los resultados en esta dirección que está acá arriba, al lado del membrete. Es a 2 cuadras de la empresa. ¿Alguna pregunta o duda, señor Artime? No, no, ninguna, señorita, está claro. Hasta luego. Que tenga buen día, señor. Parecería ser que la vida es tomar decisiones y tomar decisiones. Y uno no hace más que transcurrir en ese ejercicio, todos los días. En ese instante estaba completamente seguro. En ningún momento dudé de mis actos. En ese preciso momento tenía que tomar la decisión. Y lo hice. Lo hice como siempre. Como siempre lo hice antes, convencido de saber que esa decisión iba a ser la correcta. Ese jueves entrábamos en la 4ª semana de conflicto. La comisión interna de la fábrica estaba convencida de que podíamos frenar los despidos si se apoyaban las asambleas. Los auriculares de la pequeña radio, la radio portátil que llevaba conmigo, se podía oír todavía las repercusiones de la movilización que habíamos hecho, el sindicato. ¡La puta que los parió! Me olvidé el celular, la concha de la luz. Esa mañana visitamos en su casa a los compañeros despedidos. Le dejamos algo de guita, bueno, que recolectamos con el fondo de huelga y nos tomamos unos mates con ellos para enfrentar la desmoralización. Qué cara de jueves, vieja. Mirá, negro, no es fácil ir a ver a los compañeros antes de venir a la fábrica. Pará. Yo fui a ver a Tamayo, hablé con Menchaca y también los vi golpeados. Es más fácil, es largo, y vos lo sabés, a mí me... Yo te veo con cara de fisura, loco. A ver, ¿de verdad es por un compañero? Yo quiero saber si estás bien, nada más, Viro. No, más o menos. En parte, lo de los compañeros es un golpe también, pero yo qué sé, me pasa que... Oíme, ¿qué necesitas, Filo? Precisás, Filo, Artime, mirá, no, en el fondo, boludo, no hinché las pelotas. Con eso estoy bien, peor están Gustavo y el Peto, viste, que andan con 6 o 7 críos. Lo mío es otra cosa, loco. No sé, negro, viste, cuando se te llena el culo de preguntas y tenés que dar respuesta. No sé, es como cuando tomás una decisión que después, viste, no sabés... Escuchá. Para un poco. ¿Vos ahora salís en el turno de las 5? Sí. Vos, listo, te invito a una fresca a la salida. Pero no tenemos una asamblea a las 5. Es ahora la 1, viejo. Ven, negro, que vengo, que más. Vos necesitas una birra, ¿eh? ¿Sabés qué? Como yo, una esposa nueva. ¿Andás con quilombo, vos? No, por ahora no. Al menos nada peor que lo que estos hijos de puta de la empresa quieren hacer con nosotros acá, mirá. ¿Y hay alguna novedad, negro? Lo que informamos ayer en la asamblea, Viro. Ajá. Creemos que los despidos de los compañeros del interno son un plan más grande. ¿Y sí? La empresa, oíme, quieren fusionarse con otra automotriz. Sí. Están en crisis, están apretados de los huevos. Y en realidad los quieren cargar a nosotros. Sí, claro. Reducción de personal, flexibilización horaria, productividad... El turno americano. Vamos a ver qué se vota en la asamblea. Estamos viendo de votar la toma. Sí. Me quiero meter a la cana adentro de la fábrica. No. Sí, para que laburemos. ¡Qué hijos de mil putas, yanquis, hijos de puta! Oye, acaba de llegar un comunicado de la empresa intimándonos a trabajar o ser retirados por la fuerza pública. ¡Qué hijos! Y bueno, y por eso nosotros desde la interna vamos a proponer la toma en la asamblea. Vos sabés, negro, que si nos meten a la cana... No, ya lo sé, claro que lo sé. Oíme, ¿sabes cómo lo sé eso? ¿Qué otra decisión podía tomar que no fuese esa? El negro era como un encantador de serpiente. La decisión que tenía que tomar no era casual. Él debía saber lo que me estaba pasando. Escuchá, la birra la pago yo. ¿Vas a pagar vos, cuerno? Bueno, tenés barrio, querés tener filo para pagar una birra. Pamela, vos, inmigrante del orto, si no te da para ser hincha de ningún club, ¡muerto! Ya te dije, Artime, yo soy hincha de Maradona aquí. Andá, negro, andá, uija, ¿qué querés vos con ese Maradona, andá? ¡Gorila, gorilón, Artime, gorila! Ah, tomátela, andá. El negro Milton, además de maradoniano por contagio, es delegado de la comisión interna. Milton tiene 45 años. El negro es uruguayo. Este pibe cayó a la Argentina y las hizo todas. Talleres clandestinos, lavacoches, trapitos. Se casó con una santacruceña, laburó vendiendo billutería de plata en el 11. A Milton se lo respeta mucho en la fábrica. Lo que pasa es que no vacila en defender a sus compañeros. Me imagino que para el negro ser delegado es tan fácil como hacer asambleas. A veces creo que no sabe hacer otra cosa. Bien ahí, a ver, muy bien. A ver, compañero, se vota. Un momentito, por favor, se vota. ¿Hay alguna otra propuesta? A ver, por la negativa. Bueno, 34. Por la positiva, por favor, a ver. Muy bien, compañeros, muy bien. Por unanimidad gana la toma de la fábrica. A ver, ahora tenemos que ver, por favor, el turno de las guardias para la noche y mañana, ¿eh? Bueno. Che, Viro, boludo. ¿Qué hace, Peta, querido? Estuve mandando mensajes toda la mañana para que vinieras a matear al taller después de ver a los pibes. No, boludo, no, si me olvidé el celular en mi casa, de la intimación de la empresa, de la mañana de mierda. Bueno, Viro, pero se botó la toma, che. Están en pedo esto, quieren meter a la ayuda. No, si... Por eso, ¿no? Bien, estoy en otra, Peta, yo qué sé. Viro, Peta. Gustavito, ¿qué contás? Estaba buscando a Milton por el tema de las guardias, ¿te anotaste, Viro? Viro. Gracias, Gustavito. Vos, bien, Viro. Sí, sí. Aguantá, Peta. Vení, vení. ¿Pasa, Viro? Préstame el celular que tengo que llamar a mi casa. ¿Quién te va a atender, boludo? ¿Te casaste o tenés mujer? Anda, Viro. ¿Le prestaste el celular a tu novio, cuerno? ¡Chupamela! Vos y vos, Gil, preguntale a tu hermana de mi novio. Anotá, Peta. 15-5-5. Aguantá que lo tengo acá. Y Viro, ¿qué me contás con la toma? No, no, bien. Es bien. Que no nos queda otra, dime. ¿Cómo nos van a meter a la cana? Encima nos quieren hacer laburar con los despedidos de la calle. Estos yanquis del orto, hijo de puta. Tomá, atendé, boludo. Es un tipo. Dame un huevo, vos, puto. Hola. Victoria, ¿escuchás bien? Victoria. Pensé que el celular podía llegar a ser de importancia ante la posibilidad de que nos metan a la cana dentro de la fábrica. Desde el momento que había decidido invitarla a ella a mi casa la noche anterior, estaba convencido de qué tipo de relación estaba teniendo. Circunstancial, pasajera. Sabía que sería, bueno, una noche para darse por satisfecho. A veces... Por más convencido que uno esté, hay ciertas decisiones que no son las correctas. Escuchame bien, pendeja. Pará. ¿Vos qué te crees? ¿Que te estoy llamando para saber si dormiste bien? Juntá tus cosas. Te dejás las llaves a Miguel y volás ya de mi casa. ¿Me escuchaste? No. Me importa un huevo. ¿Pero vos qué te crees? ¿Qué pensás? ¿Que cada vez que carchás con alguien te pide un casamiento, pelotuda? Mirá, no. Yo estoy grandecito para planteos adolescentes. Escuchame bien. Vos no me querés traer el celular, no me lo traigas. O metételo bien en el orto. Pero ya te vas de mi casa. ¿Escuchaste? Bien, Miro. A los tipos hay que tratarlos así, después que te rompen el orto. No me rompa los huevos. Sí, Peta. No lo jodas, mirá que te entrega el rosquete enseguida este boludo. ¿Y Peta? ¿Te anotaste para la guardia? ¿Qué hace, negro? ¿Todo bien, negro? ¿Te podrás bancar la guardia esta noche? Yo mañana te cubro temprano. Si no, hoy me van a echar en casa. Claro, negro. ¿A qué hora empieza la primera guardia? 9:30 tenés que cubrir la fidanza. Sí, tonero, esa guardia es mía. ¿Tengo tiempo para unos pules en lo de Quique? Sí, todo bien, Peta. ¿Vos, Viro, estás bien? ¿Sabés lo que le pasa? Es que el novio lo cagó a pedo, boludo. La concha de tu madre, volá. Pará, ¿vos te anotaste para la guardia, Artime? No, todavía no, negro. Tengo que ir a buscar el teléfono de mierda ese que me olvidé, pero cubriría mañana al mediodía. Tendría que hablar con Bernasconi. ¿Qué te pasa, Viro? ¿Qué te pasa? Nada, negro. Va, yo qué sé, viste, ando con un día de mierda. Me olvidé el celular en casa, te llamo y la pendeja con la que estuve anoche, no sé, le agarró un ataque monogámico, ¿viste? Pero para, ¿es eso lo que te pasa, Viro? Ya esta mañana estabas del orto. Yo qué sé, negro, entre otras cosas. Lo que pasa es que, no sé. Para, ¿no? Oye, ¿estás dónde? No, se escucha por... ¿Dónde es? No entiendo. Miro, miro. ¿Te venís al pool? Tengo que hablar con el negro. Dale, putazo, vení. Pregúntale a tu mujer lo de puto. Che, Viro, escucha, loco, me tengo que ir. Dale, hablamos. Todo bien, negro, todo bien. Atendé. Sí, mirá que es un toque, pará. Che, no, che, nosotros no habíamos quedado en vernos a las 5 en el bar de Quique. Sí, pero vos llegás, negro. Sí, Viro, si no te llama el celular, boludo. No, boludo, no me llamé, que estoy sin celular. Bueno, oíme, esperame en el bar. Pedite una birra. Dale. Si en 10 minutos no estoy, anotala mi nombre, hablamos mañana. Che, pero hablamos, por favor, hablamos, ¿eh? La decisión de la asamblea de tomar la planta había movilizado gran parte de los compañeros. La organización de las guardias nocturnas permitía tener como un relativo control de la fábrica. Milton iba a ser el primer compañero que supiera la decisión que yo había tomado. Me senté en la mesa pegada al vidrio que da a la calle Rucci. El Peta y Gustavo se mimetizaban entre el humo y los paños de la mesa de pool. La cerveza se la pedí a Quique, a las 5, en punto, como dijo el negro. En ese instante, pude observar desde la ventana lo que estaba pasando en el interior del Peugeot 504. Jugás de superhéroe en una fábrica y no sos capaz de defender a tu mujer. No es tampoco tan así. Me asaltaron a 2 cuadras donde viven tu hijo y tu esposa. Y tu preocupación pasa por los despidos. Dejame de hinchar las pelotas. No es los despidos nada más, Flavio. Mira, me cago en tus compañeros, en tus fueros del orto y la puta que te parió. Un minuto, Carlos. O sea, dame 10 segundos. No, no me calmo un carajo. Pero no te quiero ver más. Andate la puta que te parió. Ahora me tengo que ir a una corredita, charlar con los compañeros. Ya, bájate, bájate ya. No te quiero ver más. Pero mira, por Dios, dame. Bájate, la puta que te parió. El negro es un tipo tranquilo. Yo no le conocí nunca una reacción extrema. Ahora sí recuerdo aquel tucumano con el que le surtió la nariz a un burócrata que lo había tildado de carnero. La cerveza que había traído Quique todavía estaba fría. Ay, la concha de tu madre, puta. Che, está fría esta, Artime. ¿Quilombo, negro? Y no sé, Vino, no sé. Uno intenta hacer lo mejor permanentemente, ¿viste? Por los compañeros, por los pibes, la familia. ¿Pero qué pasó? ¿Y sabes lo que pasa, Viro? Que no es solo la patronal y la burocracia. Es también mi mujer, la familia. Y... Bueno, negro, vos sos el que te confiaste en esa institución burguesa. Llevan 8 años de convivencia, Viro, ¿viste? El pibe. Ahora, yo digo, ¿no? ¿Qué tan difícil será poder vivir como uno piensa, Artime? Si no lo sabes vos, ¿qué queda para mí? Imagínate, Viro, a ver, yo ya de guachito fui construyendo las relaciones en base a la confianza. El problema es cuando se quiebra. Es igual a la experiencia que hacen los compañeros con la burocracia. Uno exige. Cuando se ve una transición, ¡pum! Sí, pero ¿qué tiene que ver tu mujer? Yo no traiciono, Viro. Yo no traiciono. Tómate un trago, Viro. Uno asume, ¿viste? Su descuido con la familia, sobre todo en estas últimas semanas de conflicto. Sí. Tranquilo, Viro, tranquilo. Que la familia de la fábrica... No tiene reproches con vos. No, ya sé. Y es que cuando la familia te apoya es distinto, Viro. Es lo que te decía de las relaciones. Que vos la vas tejiendo en base a la confianza, al respeto. Yo en la fábrica me siento fuerte, confiado. Y bien, bueno, primeramente muy, muy, muy apoyado por el compañero. Mi casa es la triste. Sí. Mi casa es solo estos últimos meses. Siento, viste, que... No confianza, que no hay respeto. Pero no te habrás mandado una cagada, ¿no? Es que es eso, Viro, ¿ves? Es eso. O sea, no es ese el problema. No entender los cuernos, el ángel, la puta madre. Yo a mi mujer la elegía siempre. Yo desearía estar con ella. Por lo que sentía. Estás conjugando mal los verbos, negro. Que me hablas en pasado. Es que hoy no siento lo mismo, Viro. No es fácil construir sin confianza. A ver. ¿Qué haría yo en la fábrica si no confiero en ustedes? Y no. Ahí van, ahí tenés. Uno pelea y defiende a los compañeros como resolución a esa confianza. A ese convencimiento de saber que hoy yo... Bueno, con el que yo puedo confiar en vos, Viro. Sí. Ese es solo motivo. Ya me arrastro para no abandonar, Artime, ¿me entendés? Yo, yo me juego si sé que no cuento con ustedes. La confianza, Viro. La confianza. ¿Qué podía hablarle al negro ahora? ¿Qué posibilidad cabía de entender aquella decisión que ahora nos involucraba? ¿Cómo carajo podía estar ahora yo sentado frente a la única persona que me manifestara su más plena confianza. ¿Qué mierda podía decirle ante semejante panorama? No hay engaño, ni trampa. Hay un secreto íntimo, personal, reservado. O sea, ¿escuchaste? Reservado. Dale, boludo, parece que estás hablando con tu mi mujer. Mi ex mujer, forro. Al boludito lo abandona. Quiquito, no. Quiquito, tráete otra fresca. Al final vino me sale más caro que mi mujer. Parecía una decisión tomada. No dejaríamos de reírnos en toda la noche. El correr de las horas, los vasos aterrizando sobre la mesa con mayor vehemencia, las botellas de vidrio pinchadas, el cenicero desbordante de cenizas, filtros aplastados. Ya te dije. Se asumían junto al humo como el melancólico escenario de un encuentro inexplicablemente postergado. ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, su recuerdo siempre habita en mí. ¡Me estoy buscando de tu morodo! ¡Dale, me pará, nero, pará! ¡Frená ahí el retorno de la mercería, loco! Me queda otra, ahí. Tomá, guardá el envase, mirá que hay que devolvérselo aquí. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mí otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Está todo mojado, negro. ¿Vas a volver así a tu casa? No sé si da, Viro. Mirá cómo estoy. Tampoco tengo muchas ganas, ¿viste? ¿Cómo te quedaron esos pelos? Todo mojado. Ando huérfano de hogar, Viro. Escuchame. ¿Querés venir para casa? Olvídala. Es fácil para mí. Por eso quiero hablarle. Si es preciso rogarle que regrese a mi vida. Dale, corre que lo alcanzamos, dale. Aguantá, aguantá, Vino, ¿dónde estás? Dale, dale, vení. Dale, dame la mano. Gracias, Artime. Concha. Viajamos en el furgón. Recuerdo que aquella corrida bajo la lluvia fue interminable. El chapoteo en los charcos parecía elevarnos así como a nuestro más nostálgico líbido adolescente. Escuchame, voy a prender la estufa. Ya te alcanzo la ropa. Tomá, toma una toalla. Ven, pará. ¿Qué pasa? Pará, Viro. ¿Qué pasa? Vení. Vení. ¿Qué? Mira cómo tengo la ropa. Toda mojada. Estoy empapado. Negro. Vení, acércate. Negro. Negro. Vení. Vení, Viro. Hace frío, vení. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos, amigo, ahora? Negro. ¿Qué? Decime. No, ¿qué es? Yo te prefiero fuera de foco. Prefiero irreversible, casi tocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador. Y el ventilador desgarrándote. Sé que me excita pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Se terminó dando así. Loco, fantasma. Milton se fue de madrugada, muy posiblemente para la fábrica. Se llevó puesta ropa mía. Nunca quise más volver a pedírsela. Nunca. Nunca pude volver a verlo. Nunca más. Nunca más me animé a mirarlo a los ojos. Estarían hoy convocando una huelga general. Todas esas medidas serían innecesarias. ¿Qué tal, señorita? Vengo a traer los estudios psicotécnicos para empezar a trabajar el lunes en la fábrica. A ver, permítame, señor... Artime, señorita. Artime, perfecto. En una semana tienen los resultados de los estudios, señor Artime. ¿Me permite su documento? Sí, sírvase. Yo te prefiero...